En particular, es una plantación comunitaria y masiva de sauces criollos, un proceso que se inició hace aproximadamente 2 años con la primera plantación simbólica para ir monitoreando cómo respondían estos ejemplares, que empezó en enero del 2021, estuvimos con el intendente, con la gobernadora, después un proceso de 100 más. Y entre ayer y hoy, con vecinos, escuelas, instituciones que se acercaron, 400 sauces criollos ya en la zona de repoblación en la ribera del Río Negro. La verdad que son 2 jornadas muy lindas. Ayer acompañó un poco más el clima que hoy, pero la verdad que los chicos fantásticos sabían de qué estábamos hablando, sabíamos que es el árbol con el ADN de Viedma, el documento nacional de identidad de los viedmenses, así que muy, muy lindas jornadas. Bien, lo decías recién, bueno, es un árbol nativo de aquí, de la capital rionegrina, y no es un hecho menor que esté presente aquí en la costanera, ¿no? Sí, no es un hecho menor porque desapareció hace décadas, hace aproximadamente 70 años, no por una actitud maliciosa de la comunidad, de la sociedad, sino porque se lo utilizó mucho para balsas, para maderas, para cunas, para camas, pero bueno, no se pudo prever que se estaba extinguiendo. A partir del convenio que celebró el gobierno de Viedma con el INTA Bariloche, entre la iniciativa promovida por el intendente Pesati junto al biólogo y genetista Leo Galo, es que pudimos recuperar a partir de material genético estos ejemplares, y tenemos el mascarón de prueba puesto sobre los 1000 ejemplares. Con esto ya estamos llegando a los 500, y la verdad que participe la comunidad, que toquen la tierra, que sepan y aprendan más sobre la conservación de la biodiversidad, pero también del árbol nativo y autóctono, es importantísimo para que lo cuidemos y ya lo recuperemos definitivamente. Gutiérrez, ¿qué beneficio tiene plantar árboles aquí en la costanera? Plantar árboles en cualquier lugar de la ciudad, en cualquier lugar del mundo, ayuda en lo que es la reducción de los efectos de gases de invernadero, de sombra, es el hábitat de muchos animales, de muchas aves, nos brindan mucho oxígeno, pero cuando trabajamos con las especies autóctonas, donde corresponde, el sauce criollo hay que plantarlo en zona de ribera, no es lo recomendable en hogares o en instituciones o en veredas o en plazas, sino en la zona de ribera de donde es originario. Nos ayuda mucho a recuperar la identidad de la biodiversidad, pero también de nuestra comunidad y nuestros orígenes. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.